12:05, entramos en nuestro tiempo dedicado al ámbito sanitario. Como cada miércoles, la Escuela de Salud llega a la mañana de Radio Brique. Un miércoles un poco especial porque inauguramos año. Antonio Rodríguez Carrión, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y buen año 2017 a Rocío, a Mari Carmen, a los ausentes y a todos los oyentes. Bueno, pues de momento a Rocío y Mari Carmen, que son las que están por aquí nada más. Dando el callo. Y a los ausentes bueno, también, ¿no? Nos acordaremos de ello, hombre. Rocío, yo sé que vosotras dos podéis con esto y con mucho más. Mucho más, por supuesto que oye, sí. Con los niños que todavía y con los maridos. En fin, bueno, pues tenemos un año por delante, pero lo que nosotros vamos a hacer en realidad es hacer balance del año pasado. Vamos a repasar a continuación durante el programa los diversos acontecimientos sanitarios que han centrado la atención de los medios informativos durante el año 2016. Acontecimientos importantes como, por ejemplo, vamos a hablar del virus del Zika, vamos a hablar además también de la vacuna del ébola, vamos a hablar del Premio Nobel de Medicina. Son algunos de los temas que nos trae para analizar precisamente en el día de hoy y hablar de esos 10 acontecimientos sanitarios más importantes del año 2016. Además, algunos de cosecha propia también vamos a añadir, ¿no? Sí, porque claro, estos acontecimientos del año es a criterio, como es lógico, del redactor, del periodista que lleva la sección de salud de la prensa, en este caso de Europa Press, de Infosalus, pero en fin, que cada cual después puede tener sus propios criterios. Por supuesto, estos acontecimientos que vamos a relatar y que viene, ya digo, en la prensa, pues son importantes. Pero, en fin, hay otros que también considera muy interesantes y muy importantes y que vamos a añadir luego. Bueno, pues vamos a conocer, por ejemplo, algunos de esos acontecimientos. La expansión del virus del Zika es uno de los temas que se abordó especialmente a principios de año. Era una de las cuestiones, ¿no? En este año 2016 se extendió un poco también por la el primer trimestre, ¿no? Podríamos decir el primer semestre, ¿no? Del año en realidad. Y luego parece que se perdió toda la información en torno al Zika, desapareció, Antonio. Es que ten en cuenta que estaban los Juegos Olímpicos en Brasil. En Brasil es donde fue más llamativo en un principio, aunque después se extendió por varios países por las condiciones climatológicas y demás. Pero como eran los Juegos Olímpicos, aquello tenía mucha repercusión, porque el problema estaba en que iba a haber muchos turistas, muchos atletas y acompañantes a los Juegos Olímpicos de Brasil, y había el problema de que alguno contrajera este virus y después lo llevara a otros países, bueno, países de todo el mundo. Y si en estos países estaba el mosquito que lo transmite y se reunían las condiciones climatológicas, pues, en fin, era un problema a escala mundial, no solamente de Brasil y de los países que estaban colindantes. Así que tuvo mucha repercusión y después, pues, ya se ha ido, como dice Rocío, se ha ido un poco apagando la noticia, entre otras cosas también porque la incidencia de casos ha bajado, también coincidiendo con la climatología porque hemos dicho que hay un mosquito que es el que transmite el virus, y entonces si la climatología se hace impropia para el mosquito, pues este mosquito queda, como dijéramos, invernando, paralizado, y entonces no es propicio. Y aparte que ya ha pasado los Juegos Olímpicos y aquí lo que interesa es el negocio, ¿no? Si va a haber, el negocio también. Hombre, porque realmente el virus de Zika, como tú sabes, llamó mucho la atención por la microcefalia. Uno de los problemas que daba era como una especie de gripe, más o menos acentuada, pero sobre todo porque la mujer embarazada que contraía este virus por la picada del mosquito, pues en algunos casos se había asociado, y en fin, parece que está muy claro, con que el bebé podía nacer con problemas neurológicos, es decir, con la cabeza pequeñita, microcefalia, cabeza pequeña, con los trastornos neurológicos, trastornos nerviosos que podía esto conllevar y que conlleva. Y entonces, pues esto era la alarma de que podía extenderse a nivel mundial, porque el mosquito tiene una extensión, en fin, en muchísimos países, y esta fue la alarma, que a primeros de año, como ha dicho Rocío, pues salió en todos los medios de comunicación. Llegó a proclamarse como un problema de salud pública de emergencia internacional, ¿no? Efectivamente, hasta en España hubo casos, más de 300 casos y 43 mujeres embarazadas. Es decir, que era realmente un problema de ámbito mundial. Hombre, no tenía la gravedad, como ahora veremos, del ébola, por ejemplo, Pero claro, tenía los problemas añadidos, no de mortalidad, pero sí de graves trastornos, sobre todo los niños que nacían con microcefalia, con cabeza pequeñita. Uh-huh. Bueno, pues ese era uno de los temas, de los acontecimientos de este año 2016, de los más sonados. Luego tenemos adelantos médicos, ¿no?, que es otro de los aspectos también que se recogen en esta información. Un bebé de tres padres. Explícanos, bueno, eso. Bueno, pues a quién puede decir, a quién tiene un bebé de siete padres. Bueno, eso hasta ahora no lo sabemos. Hasta ahora lo máximo que hemos visto, por lo menos que yo conozca, son de tres padres, y ya bastante. Es que el tema, hombre, puede sonar un poquito humorístico. Sí, decir, bueno, no, pero sí, tiene su historia, pero y tiene es su importante. Historia y su gran importancia. Sí. Tiene una gran importancia médica, porque el tema es que el motivo de este. En fin, de este hecho médico, la importancia radica en que había un problema de una enfermedad hereditaria, uh-huh, cuyo genes lo llevaba la madre, es decir, la madre biológica llevaba unos genes que podían causan daño en el niño. Entonces el tema era coger genes de otra persona y cambiárselo a la madre. De tal manera que el bebé tiene genes del padre biológico, genes de la madre y además genes de otra persona que, uh-huh, que se lo ha cambiado por lo que estaba por lo defectuoso. Luego también interviene una tercera persona. Esto parece ciencia ficción, ¿no? Es decir, que esto no lo dice hace unos años, es como el trasplante de corazón. El trasplante de corazón hace unas décadas, eso de quitarle el corazón a una persona y ponérselo a otra, eso era ciencia ficción. Pues nada, ahí lo tenemos. Pero el hecho de modificar a una persona genéticamente para que nazca con un ADN concreto, que no tenga, bueno, pues problemas en el futuro, eso abre unas puertas y unas posibilidades impresionantes, ¿no? Es como todas las cosas. Ayer escuché que las cosas dependen de cómo se utilicen. Escuché en la tele, no sé a cuento de qué era, si darle dinero a los niños, no dárselo, en fin, algo así para que ellos lo gastaran, que eso era como un cuchillo. Un cuchillo puede servir para cortar carne, para, en fin, hacer las faenas domésticas, pero también puede ser para causar daño. El dinero en un niño, si se le estimula el ahorro, el utilizarlo en cosas buenas, benéficas o en su desarrollo, hombre, también algún caprichito, pues es bueno. Y puede un dinero se hace hospitales, con dinero se hacen colegios, pero también se compran armas, se compran drogas, se compran cosas que no son beneficiosas. Pues igual. La ingeniería genética puede aliviar muchas enfermedades, mucho sufrimiento. Niños que nacen con problemas hereditarios, pues en este caso hemos visto que se pueden curar porque hemos quitado esa parte anómala que está enferma de los genes y se han cambiado por genes correctos para que no tenga esa enfermedad. Pero hay que también, en fin, que podemos manipular de tal manera que hagamos como robots, ¿no? Bueno, no robots porque aquí no somos robots, pero seres humanos a la carta, ¿no? Entonces eso tiene su conque y, en fin, un tema que es muy interesante, que éticamente, moralmente da mucho de sí, da para muchas discusiones y mucha polémica, pero que ahí está, son adelantos que si se utilizan bien de la humanidad, pues pueden tener una importancia y la tiene realmente enorme. Uh-huh. El empaquetado del tabaco ha sido también noticia este año. El paquete de tabaco neutro, sin marcas publicitarias, con un paquete estándar y en el que las advertencias sanitarias pues ocupen una parte importante, ¿no? Esa ha sido otra de las informaciones también. Pues sí. El palito al burro, como se le llama, ¿no? En este caso del tabaco, empezó hace ya algún tiempo y hace 6 años, pues ya recordamos que fue la ley anti-tabaco, que también precisamente ahora se celebra primero de año, este sexto aniversario, creo que es el sexto, en donde la ley contra el tabaco, pues impedía o prohibía que se fumara en los locales cerrados, precisamente llamativo en los bares. Escuché en la televisión un comentario que en su momento pues los dueños de los restaurantes o de la hostelería se echaron las manos a la cabeza porque decían que iban a perder clientela, que eso era la ruina para un montón de personas que trabajan en el comercio. Y sin embargo, ahora mismo han reconocido en la entrevista que vi, no sé si fue esta mañana o ayer, que no, que [S2] Uh-huh. [S1] Llega un momento que todo el mundo se acostumbra, que al revés, ahora se entra con los niños a los bares, se está cómodamente, se consume más, está más tiempo, no se ahoga uno ni respira cosas tóxicas, y el que tiene ganas de fumar, pues, o necesita fumar porque, en fin, ya está, es adicto, pues se sale a la puerta y punto. Es decir, que realmente todas estas cosas que parecían el fin del mundo para algunos, pues a la hora de la verdad, no es tanto. Eso es muy interesante porque no solamente con el tabaco, muchas veces nos ponemos lo peor en muchas situaciones de la vida y cuando llega la hora de la verdad, pues no es tanto. Y sin embargo hemos estado sufriendo en que nos tenemos que subir un avión, que nunca he subido, a veces se cae el avión. Y realmente aviones se caen, pero en comparación, por ejemplo, con los accidentes de coche, no tiene nada que ver los números de muertos por avión que por accidente. Y hay miles de vuelos, bueno, miles o millones al año, ¿no?, en todo el mundo. Así que muchas veces la ansiedad, el estrés y todas estas cosas, todo, prácticamente la mayoría de las cosas están en nuestra mente. En la realidad después es muchísimo menos que, pero claro, dice, ¿y la mente cómo se amuebla? Bueno, pues ya lo veremos también cómo se amuebla la mente. En otra ocasión, ¿no? Bueno, pues la vacuna del ébola ha sido otro de los descubrimientos de este año 2016. Y aquí incluso que podíamos sumar a esta información otra propia que, habla de que África vence el ébola, ¿no? Por fin, desde hace años. El ébola ha traído de cabeza a toda la humanidad prácticamente, porque es una enfermedad muy grave, que ha causado muchísimo sufrimiento, muchísimos problemas de salud, precisamente en países en donde la salud no estaba todo lo bien cuidada que todos quisiéramos. Y con el miedo de que esta enfermedad, que esta no es transmitida fácilmente, pero que se transmite, ciertamente fácilmente se está en contacto con ella, pero en fin, que en condiciones normales pues no se había extendido y había problemas de que a través de los enfermos que regresaban de países infectados pues pudiera infectar a otros. Entonces pues hubo un caso, como recordamos todos, exportado, que vino desde África a España, después aquí se contra un auxiliar de clínica se contagió, entonces pues todo el mundo estaba temblando. Tomando medidas en todos los centros de salud, hospitales, por una posible extensión de la enfermedad. Gracias a las medidas que se tomaron, pues esta enfermedad pues ha sido controlada y entonces ya como después veremos, avanzaremos un poquito más, esta enfermedad pues ya deja de ser un peligro inminente a escala mundial. Pero es que además, como dice Rocío, ya hay el ensayo de una vacuna contra el ébola de un laboratorio que resulta altamente protectora contra este virus. Es una vacuna que da una tranquilidad, sobre todo a estos países que están en riesgo y que ha causado muchísimo sufrimiento, muchísimas víctimas y un gran deterioro económico. También este año 2016 conocíamos al último Nobel de Medicina, llegó para el profesor de Instituto de Tecnología de Tokio, Yoshinori Ozumi. Se nota bien que domina japonés estupendamente. Mari Carmen, no te rías. Efectivamente, bueno, fuera ya la broma, es uno de los señores o de los investigadores que han tenido este premio, muy merecido, porque ha logrado descubrir los mecanismos que hay detrás de la autofagia. ¿Y eso de la autofagia, eso qué es? La autofagia es un proceso por el cual en nuestro propio organismo se destruye y se regenera. Hay ejemplos de destrucción de nuestro propio organismo, por ejemplo, los glóbulos rojos. Sabemos que los glóbulos rojos de nuestra sangre, lo que le da color rojo a la sangre, pues se destruyen automáticamente. Cada tres meses, pues se destruyen. Y entonces toda esa sustancia que hay dentro del glóbulo rojo pasa a la sangre, pero que vuelve a ser aprovechada por otros jóvenes para formarse otro glóbulo rojo con una característica que funciona mejor porque son más jóvenes. La autofagia es la capacidad de autodestruirse para después regenerar y generar otro más jóvenes. Pues esto parece dicho así, ay, qué sencillo, ¿no? Qué fácil. Bueno, pues estos son, para investigar esto, unas reacciones químicas, unos compuestos, en fin, una serie de investigaciones muy complejo, muy difícil, y, en fin, todo se llega. Y este señor, con su equipo, como es lógico, pero este señor ha sido la cabeza pensante, el capitán, pues el que ha hecho posible este descubrimiento de estos mecanismos y que permite ver cómo, por ejemplo, cómo reacciona nuestro cuerpo cuando dejamos de comer. O cómo se responde ante una infección. Es decir, cuando llega un microbio en nuestro cuerpo, ¿cómo respondemos nosotros? Hay una serie de mecanismos que, gracias a este proceso que ha descubierto este investigador japonés, Yoshinori Ozumi, es un adelanto que realmente es un premio Nobel muy bien concedido. Premio Nobel de Medicina en el 2016. En este año también fue notorio el investigador español Juan Carlos Izpizua, porque habló de reprogramación celular y consiguió revertir los signos del envejecimiento. Sí, en este caso ya no es japonés, es español. Uh-huh. Este investigador ha logrado que en ratones, haciéndole una, es decir, actuando sobre su mecanismo genético, hace que los genes actúen de tal manera que muchas enfermedades que son producidas por déficit de defensa, porque ya tu organismo no funciona bien, uh-huh, pues lo corrigen, y entonces como si le quitáramos años. Es un mecanismo que permite que vivan más tiempo y además sirven para curar enfermedades, deterioros, ya digo, de muchas enfermedades que tienen una alteración en los genes adquiridos con el paso del tiempo, y que este estudio va a permitir que, en fin, esperemos que mejore la salud de las personas y que aumente los años de vida con salud, que es lo más importante. Es decir, lo importante, todo el mundo lo dice, ¿no? Lo importante no es el número de años, que también, sino sobre todo la calidad que se viva. Pues este es un descubrimiento, como todos los descubrimientos están en un principio, pero que esto va a dar mucho de sí y va a mejorar la calidad de vida de, en fin, cuando se mejore de toda la humanidad. Que estudiaban los procesos celulares implicados en el envejecimiento con el objeto de aumentar esa longevidad, ¿no? Exactamente, con calidad de vida, claro, impidiendo los procesos que hacen que las células funcionen peor, que el envejecimiento es simplemente que nuestra maquinaria, nuestros motores internos, que son las células, pues se hacen viejecitas y ya no funcionan como una persona joven, por ejemplo. Pues importante, sin duda, ese descubrimiento, sobre todo para determinada industria también, ¿no? Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud avisa de las bebidas calientes y decía que podían provocar cáncer. Esto casi que lo podemos mezclar también con otra alerta de la Organización Mundial de la Salud sobre, creo que eran las carnes crudas, ¿no? ¿Cómo era? No recuerdo muy bien. Las carnes en general. Sí, las carnes. Sí. Es decir, que también favorecían la aparición, no es que lo produzcan, sino que favorecen, da condiciones para que favorezcan. La carne procesada. Procesada, sí. Pues entonces, diferentes estudios han visto que muchas bebidas que se toman muy calientes, es que hay países donde la costumbre es tomarlo muy caliente. Es decir, no, hombre, calentito, gusta el café, la leche, muchas cosas, pero hay países que casi se queman, pero se acostumbran, ¿no? Y entonces eso produce una serie de alteraciones en las células que en estas personas, pues, es más frecuente la aparición de ciertos cánceres. Entonces, pues, sobre todo del tubo digestivo, claro, el esófago y demás. Entonces, sin embargo, por ejemplo, en el caso de, parece ser que el café es la excepción. Es decir, no sé por qué, serán los mecanismos que tiene el café de antioxidantes y demás, no produce, personas que toman café caliente, no aparece este aumento comparado con otro tipo de bebida. Es una cosa curiosa, pero eso es lo que hay, eso es lo que se ha visto. Ya con el tiempo se descubrirá el mecanismo íntimo de por qué, pero en fin, lo que hay es lo que hay. Y luego, además, también, pues, la lucha contra las bebidas azucaradas ha sido otra línea de combate, en este caso, ¿no?, por parte de la Organización Mundial de la Salud, porque, bueno, pues se evita la obesidad, la diabetes, las caries, en fin, que quien beba una bebida azucarada está destinado a tener problemas, ¿no? En el futuro mejor vamos a dejarla. Bueno, el otro día estaba en un bar y, en fin, estaba en otro, dice, yo quiero un café bombón. Y yo al principio me quedé así, y café bombón. Y es, pues, esto es café con leche condensada. Sí, pero eso no es lo malo, lo peor es una Coca-Cola. Bueno. ¿Cuánta azúcar tiene una Coca-Cola? Pero el café bombón con ese condensado y encima le echa azúcar, que lo he visto también. Digo, ¿esto qué es? Esto es un poquito de café con lo demás, ¿no? Y es Coca-Cola normal. Es que, bueno, normal, entre comillas. Sí. Pues, porque sabe Dios lo que lleva la Coca-Cola, nadie lo sabe, nadie es un secreto. Es un secreto. Eso dice mucho, ¿verdad? Es decir, que a mí las cosas de estas, cuando son cosas así, o cosas religiosas, sí, se conservan en un archivo secreto, no sé, en general. Cuando dice los archivos secretos de cualquier cosa, digo, bueno, ¿y por qué secreto? Sí, ¿y por qué secreto? Hombre, si no hay nada que ocultar, ¿no? Si somos transparentes, ¿no? Pues igual aquí. Es decir, porque, hombre, al menos el secreto es porque no le copien la patente, que al menos son productos inocuos, que no hacen daño. Pero también te queda la duda si es secreto porque hay algo que a la larga te perjudica. Es que no lo sabemos. Mm. Si es simplemente, hombre, yo supongo que la autoridad sanitaria, bueno, si es secreto, yo no creo que ni la autoridad sanitaria lo sepan, porque entonces a alguien se le escaparía. Mm. Es decir, claro, pero, mira, y volviendo al tema de las bebidas azucaradas, ¿no? Porque, por ejemplo, encontramos mucho en los mercados ahora sin azúcares añadidos. Que es un término que se suele utilizar, que esto no significa que no tenga azúcar, esto no significa que no sea una bebida azucarada, que lo es, ¿no? Hombre, se supone que es que la industria no le ha añadido el azúcar, es decir, que son los propios azúcares, el azúcar lo tienen casi todos los alimentos, es decir, la mayor parte, bueno, casi todo, por ejemplo, el aceite no tiene azúcar, pero, por ejemplo, la patata es un azúcar, tiene, es decir, todos los hidratos de carbono son azúcares. Sí. Pero claro, si encima le echamos azúcar, pues entonces ya estamos... ¿Qué problema? El problema de muchas bebidas que llevan azúcar es que llevan muchísima cantidad de azúcar. 8 o 10 cucharaditas por botella o por envase. Es una barbaridad, ¿eh? Claro, después están las light y después están las cero. Es decir, han tenido que ir sacando, pero es que es una barbaridad. La gente debuta con azúcar, azúcar, azúcar. Eso, como dice Rocío, es una bomba. Es una bomba porque, hombre, un día te tomas una y no pasa nada. Pero el problema es que tú no te tomas... Hay personas... Que comen con refrescos, ¿no? Y que son adictas. También. A Coca-Cola, yo he visto personas aquí en Ubrique adictas a Coca-Cola. Es decir, no una ni dos, sino 2, 3, 4 y 5 al día. Y no pueden dejar, sí, que sea, bueno, no todas, ese por supuesto, pero en fin, que provoca adicción. Mejor el café, ¿no? Hombre, la adicción, el café también provoca adicción, como, bueno, y casi todas las cosas. Sí, pero lo que pasa es que el café tiene una serie de antioxidantes que te benefician y una serie de sustancias que son beneficiosas. Hombre, te hace un poco adictivo en el sentido de que te despeja la mente, te estimula, pero no tiene el efecto dañino que tienen estas bebidas. Si el café fuera, hombre, una cosa muy mala, yo estaría ya muerto. Yo soy cafetero. Bueno, me tomo un par de café al día y después un par de descafeinados. Así que... Para compensar. Que también lleva pero cafeína, bueno, como es lógico. Pero en fin, no tanto. Uh-huh. En fin, obesidad, diabetes, caries, ¿no? La obesidad provoca cáncer. Es decir, las personas obesas son más propensas al cáncer. La obesidad provoca trastornos metabólicos, como puede ser la diabetes, en fin, y otros muchos. Y el trastorno articular, en una persona obesa, por las rodillas se las terminante después lastimando por el exceso de peso. En fin, una mala calidad de vida, la respiración, el corazón se ve más forzado. En fin, la obesidad es un problema enorme en muchos países que toman mucho azúcar. Por ejemplo, en México. En México son muy adictos a las bebidas con azúcar. Uh-huh. Coca-Cola y demás, bueno, eso es la marca, pero en fin, todo este refresco allí son adictos. Y entonces México tiene un gravísimo problema sanitario con las bebidas con azúcar. Bueno, pero en muchos países, y en los niños, sobre todo los niños pequeños, darle bebidas con azúcar es un peligro grande, porque los niños que hacen gorditos de chicos. Ya son gorditos de mayores. Así que eso es muy difícil después corregirlo. Sí, lo cierto es que ya los países, por ejemplo España, ha anunciado que va a grabar este tipo de bebidas con una tasa, un impuesto, ¿no? Para la bebida de estas características. Efectivamente, igual que con el tabaco, es una gran medida para disminuir el consumo. Cada vez que se sube el precio del tabaco, disminuye el consumo. Eso está claro. Pues igual, lo que se pretende es que al grabar con dinero, ya que no se va a prohibir, pues el dinero es, la verdad, para una minoría, que son los que tienen todo el dinero del mundo, para lo demás es un motivo para consumir menos bebidas con azúcar. Claro. Bueno, pues vamos con otro de los temas también que ha sido noticia durante todo este año 2016. Se ha hablado de la fiebre hemorrágica, sobre todo este verano con la coincidencia del fallecimiento de un hombre en Castilla y León. ¿Qué es la fiebre hemorrágica? Es parecido al ébola. La fiebre hemorrágica está producida por un virus y entonces impide que la sangre coagule. Bueno, aparte provoca otra serie de alteraciones. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la persona tiene muchas hemorragias, además de fiebre, pues una infección, tiene fiebre, dolores de hueso, en el ojo se le ponen rojos porque los vasos sanguíneos muchas veces se rompen y se forman hemorragias, y además hemorragia por todo el cuerpo porque la sangre no coagula. Entonces, ha llamado la atención porque en España, aquí no sé, prácticamente no se conoce. Y entonces, el hecho de que además una garrapata, es decir, que un artrópodo que tenemos, todo el mundo conoce la garrapata, y sobre todo en las zonas rurales, o donde hay animales domésticos, es un animalito que más que menos alguna vez lo ha visto, ¿no? Pues una garrapata le picó a un hombre que iba de paseo por el campo y le transmitió el virus. Y dice, bueno, ¿y cómo ha podido venir el virus o la garrapata aquí a España? Simplemente, por ejemplo, las aves. Las aves migratorias están en África, por ejemplo, donde hay cebras, animales salvajes, y entonces pues ellas pastan, las aves pues están allí con ellos. Y después, durante una época del año, vienen a Europa y en los campos, pues esas garrapatas las sueltan, se le caen y conviven con las que están aquí y las infectan. Es así de sencillo. Es decir, bueno, las garrapatas dan otros problemas, dan otro tipo de enfermedades, la enfermedad del IME, por ejemplo. Es decir, que la garrapata, todo el mundo sabe que es muy, muy fastidiosa, una picadura, aparte que es un animalito no muy agradable de ver, pero que aparte de eso puede dar la lata, una picadura de garrapata. Así que cuando haya sitios por donde hay animales salvajes o... Es decir, que los niños, sobre todo cuando va con niños, que se están jugando en la tierra, en la arena, pues puede haber problemas con la garrapata. Una enfermedad, la fiebre hemorrágica, que se da sobre todo en Crimea, Congo, ¿no? Dice la noticia. Exactamente, bueno, sí, porque es que son los sitios donde se describió, en Crimea y en el Congo, son sitios donde se describieron estas enfermedades, y por eso se les denominó también fiebre de Crimea y del Congo. Bueno, pues para culminar, la última información en torno a lo que ha sido la noticia del año es el nombramiento de la nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por parte del Gobierno de la Nación, Dolors Montserrat. Bueno, realmente esto no es una, en mi opinión, no es una noticia relevante. No. No es una noticia siempre y cuando siga haciendo lo mismo que hizo la anterior y todos los anteriores. Sería una gran noticia si esta nueva ministra le metiera mano a la asistencia sanitaria en España. Entonces sí sería una noticia porque realmente, en mi opinión, hace falta meterle mano. Yo no sé mucho, supongo que hoy también está viendo yo la tele de que, por ejemplo, a raíz de esta epidemia de gripe que se ha adelantado 1.5 meses, los hospitales están colapsados, pasillos, pero el problema, yo he estado hablando con médicos, que no es solamente esta época del año que se le atribuye a la gripe el colapso de los hospitales, sino que hay hospitales donde las camas de las habitaciones están pegadas una con otra, el acompañante que hace las veces de auxiliar clínico, que le ahorra trabajo a la administración, pues no puede casi ni moverse, incómodo, los baños, los servicios sanitarios de la habitación estresísimo, con que apenas también puede moverse, sin suficiente espacio para un aseo cotidiano, después las grandes demoras que hay para ir a un especialista, o hasta para el médico de cabecera, tienes que ir como casi llorando a recepción para que tengan un número de urgencia o para ver si te pueden ver en el día. Después te ven y cuando te ven pues tienen una cola enorme, todo urgente, porque son personas, claro, que a lo mejor tienen fiebre o tienen que un papel para llevarse al especialista con un informe del historial y lo necesitan. No es que se vayan a morir, pero que yo necesito el papel o el informe que me lo han pedido para llevarse al especialista, que lo tengo mañana o lo que sea, ¿no? Y antes no me lo habían pedido. Y entonces, una serie de circunstancias burocráticas que atosigan a los médicos, que atosigan a los enfermeros, auxiliares de clínica, poco personal, personal que cambia mucho, que cuando va, cada vez hay un enfermero que te cura diferente o un médico que te atiende diferente, tiene que volver a contarle la historia. El médico en 5 minutos no tiene tiempo de saber tu evolución. Pues bien, si esta nueva ministra, no quiere decir que lo vaya a arreglar todo de golpe en un día, ni mucho menos, sino simplemente que le meta mano, es decir, que se ponga la faena, que se remangue y que toda esta burocracia, toda esta desorganización, Bueno, ella puede decir que ella no tiene competencias, por ejemplo, en Andalucía o en muchas regiones que ya tienen las transferencias. Pues bien, pero sí hay un consejo interterritorial donde se reúnen todos los consejeros de sanidad, y entonces que ahí les meta mano en el sentido de que les lea la cartilla a todas aquellas comunidades en donde las demoras en las pruebas diagnósticas, las demoras en asistencia a médicos especialistas, las demoras en la medicina familiar, los cambios continuos en los médicos que además tienen inestabilidad laboral y no pueden hacer una medicina con vista al futuro. ¿Por qué? Porque como le hacen contrato cada mes o cada tres meses o cada seis meses, pues tú no sabes si va a estar aquí dentro de ese tiempo. Entonces, hacer programas, hacer estudios, tú no puedes hacerlo. Entonces, así nos luce el pelo. Un despilfarro enorme. Eso es despilfarro económico en época de crisis. Ellos se creen, los que organizan esto, como están sus despachos, y después a lo mejor van a una consulta privada donde el médico le dedica 20 o 30 minutos cada vez que va, porque se lo paga. Y además, tú escojas al médico que tiene mayor garantía porque tiene mayor experiencia, pues así cualquiera. Pero el que tiene que ir al Seguro Social porque no tiene dinero para pagárselo privado, o porque dice, yo ya pago un seguro, yo no tengo por qué gastar doble ahora en privado, pues eso se fastidia, ¿no? Pues esa es la situación. Es decir, guste o no guste, esa es la situación. Y aquel político que, aunque sea del mismo partido, me da igual, y además es lógico, que le meta mano a su propio partido y le lea la cartilla y que se entere todo el mundo a su propio partido, ese sale a hombro. Sale a hombro por parte de sus propios miembros, como también por la oposición. Así que hay que dar mensaje. Bueno, pues nada. Otros dos acontecimientos de cosecha propia, Antonio, que quieres añadir a lo que son las noticias sanitarias del año 2016. 1 millón de niños menores murieron de neumonía en el mundo. Y bueno, pues es una de las informaciones que creo que en otra ocasión también la hemos resaltado a nosotros, pero que querías incluirla, ¿no? También. Sí, porque se dice pronto, se dice en 3 segundos, 1 millón de niños. El problema, sobre todo, radica en que tenía solución. Es decir, que muchas veces, claro, ocurre un accidente, una catástrofe imprevista, un terremoto o algo, y si te coges la playa, pues mira, pues mala suerte, no se podía prever a lo mejor, pero si es debido a esos muertos, a que los edificios no reúnen las condiciones arquitectónicas necesarias, pues oye, ahí hay negligencia, está viendo que una zona sísmica, por ejemplo, pues aquí, en este caso de 1 millón de niños que mueren de neumonía, muchos de estos casos, muchísimos, simplemente con mejores condiciones higiénicas, con una información a la población sobre cómo cuidar estas cosas y tener sanitarios suficientes, que muchas veces no hacen falta que sean médicos ni enfermeros, sino simplemente cuidadores de la comunidad, como se están haciendo en muchos aspectos. Ya hay en muchos países personas que tienen unos conocimientos básicos, sin llegar a ser médico ni enfermero, y que en unos cursos, pues, las condiciones higiénicas y el tratamiento de un diagnóstico de la neumonía precoz, que muchas veces con pocos recursos se puede hacer, uh-huh. Pues, y con amoxicilina, por ejemplo, con antibióticos muy baratos, pues se podrían salvar muchísimas vidas. Y, en fin, es lo que pasa siempre, que hay dinero para portaaviones, para bombas, para masacrar a todos los sirios y a todos los de Afganistán y de Irak, pero no hay dinero para darle amoxicilina a estos niños. Y bueno, desde aquí las cosas las vemos muy bien, pero yo creo que aquí lo que pasa es que el negocio de las armas es más rentable que darle amoxicilina, un pequeño antibiótico a los niños. Uy, viene, ha empezado el año. ¿Cayero? No, hombre, no, pero yo creo que todo el mundo piensa igual. Mira, sí. Yo ahora en el taller que estábamos haciendo, estamos ahora en los prolegómenos, ya estoy me dando información sobre cómo disfrutar de la vida. Muchas veces disfrutar de la vida no disfrutas por el cabreo que te da ver todas estas cosas. Decir que disfrutar de la vida no quiere decir que todos los días estés tú en discoteca. No. Muchas veces te amarga la vida, tú no disfrutas de la vida cada vez que te enteras de estas cosas. Y entonces muchas de estas cosas tendrían solución sin quien la tiene que poner esa solución. En este caso no eres tú ni yo ni nuestros oyentes, sino a nivel mundial a todas aquellas personas que gestionan mal, me refiero a los grandes capitales, se le pusiera colorada cada vez. Sí. Lo mismo que se hace en manifestaciones, que me parece muy bien, cada vez que un político va a dar un meeting y sin embargo no ha hecho sus deberes y se le pone allí con las pancartas, se les pone colorado, se intenta poner colorado a todos estos grandes magnates, que ante todas estas cosas ponerle colorado, no darle premios Nobel ni darle premios de todas, encima se le da, me explico, no sé si, bueno, estamos cañeros, es decir, estamos primero de año, pero es que es así. Entonces, hombre, tampoco vamos a estar todo el día dando caña, porque si no nos marcamos y no podemos hacer nada, y entonces no disfrutar de la vida, pero que también hay que tener un poquito de conciencia para que los políticos a nivel de España, el otro a nivel de Francia, eso, se les dé caña a quien realmente, y se les suba los impuestos a esta gente que manejan los dineros a costa de vender armas o de vender cosas, droga y demás. Remover conciencias, ¿no? Sí. Bueno, y nos vamos a quedar con una última noticia reciente. Además, España es líder mundial en trasplantes. Una buena noticia, ¿no?, que se daba a conocer. Claro, para dejar buen sabor de boca. Así que, y esto también repercute en Ubrique. Estamos hablando de trasplantes, y cuando hablamos de trasplantes, siempre nos acordamos de riñón, trasplante de corazón, trasplante de riñón, trasplante de, en fin, de muchas cosas, así que suenan mucho. Pero que Ubrique tiene una tasa de donantes de sangre, por ejemplo, sí, que es un trasplante de vida. Mm. Es decir, que podemos estar orgullosos. Es decir, que Ubrique es solidario, bueno, ya hemos dicho muchas veces, no solamente en sangre. Tú aquí haces una carrera benéfica para lo que sea, o algo benéfico, y al momento se te llena, Es decir, y eso que en Ubrique, el trabajo impide hacer muchas cosas. De eso de trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, en gran proporción de casos, porque muchos son marroquineros y no pueden, pues es de admirar, Es decir, que dentro del poco tiempo que tienen, además que sale domingo muchas veces o algún festivo, pues es muy solidario. Y tú te pones a ver todas las asociaciones, y ya lo ves. Pero es que simplemente gente que viene de fuera, como son donantes de sangre, tú vas allí y aquello, la verdad, tú hablas con, bueno, ya lo habéis visto en la entrevista que le hacéis vosotros, que la generosidad de los ubriqueños, es de alabar. Así que, y a nivel nacional, pues también otros órganos, trasplantes de órganos, pues muestran que el español en general, de una gran solidaridad. El modelo español, a través de la Organización Nacional de Trasplantes, es la clave, ¿no?, para obtener estos resultados. Un modelo que no sé si se ha intentado incluso exportar a otros países. Pues sí. Hemos dicho que la sanidad española necesita por parte de la ministra un buen meneo, pero también hay que reconocer que en España hay muchos aspectos sanitarios que funcionan muy bien, pero fundamentalmente gracias a los profesionales, que dan el callo, y en este caso parece que además de los profesionales también hay un gran apoyo por parte de la administración, que debía haberlo para otras cosas, y que es un ejemplo a seguir de cómo se pueden hacer las cosas bien. Se puede hacer las cosas muy bien porque tenemos los recursos y el personal para hacerlo bien. Lo único que hace falta es que los gestores pues hagan bien su trabajo también. Sobre todo porque está centralizada, ¿no? La Organización Nacional de Trasplantes, que se fundó en el 89, cubre toda España y mueve toda España. Y un trasplante, un órgano de esta comunidad puede ir a otra comunidad, ¿no? Que es un poco la clave también de cómo funciona este sistema. Claro. Hombre, no. Que no está regionalizado, ¿no? Hombre, no quiere decir que la sectorización, por ejemplo, que Andalucía ahora tenga que perder su autonomía o sus competencias de sanidad, ¿no? No queremos decir eso. Lo que dice Rocío en este caso es que funciona bien porque es que en este caso es necesario para poder tener una mayor eficacia que un riñón que hay en Asturias, pero que le hace falta a un ubriqueño y que es compatible, pues es mucho mejor que simplemente que abarcar Andalucía, porque abarca más población. En este caso fue un éxito en su momento, pero es que los que han gestionado todo este sistema son personas muy preparadas, competentes, buenos gestores. Yo siempre he dicho que pocas cosas hay para la satisfacción hombre, para vivir bien la vida, como un buen director. Es decir, en todos los aspectos, sí, en todos aspectos, en una familia, un buen cabeza de familia o una buena cabeza de familia, es decir, decimos buen, es decir, alguien que dirija la casa con cordura, que no sea avaro, no sea tacaño, pero tampoco un despilfarrador, sino que sea acuerdo. Pues en el Estado igual, cuando algo se gestiona bien, todo el mundo se aprovecha, todo el mundo disfruta, y hombre, y cuando hay vaca floca, pues nada, se come un huevo frito o un revuelto de una tortilla y punto. Y cuando haya más pozo, como era jamón de pata negra, ¿no? Pero hay que ser razonable y hay que ser coherente. La cosa que a veces, el sentido común, el menú común de todos los sentidos, ¿no? Como sí, te has dicho, ¿no? Claro. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí en la Escuela de Salud porque Antonio Rodríguez ya no nos tiene que abandonar, tiene que salir pitando. Así que... Hacerme la resonancia para el video. Así que le agradecemos mucho que nos haya atendido en la mañana de este miércoles y seguiremos, como siempre, con una nueva un nuevo encuentro el próximo miércoles, si te parece, ya después de todas las fiestas navideñas. Así que nada, Antonio, felices Reyes, te has portado bien, hay regalos, ¿no? Sí, sí, yo creo que este año no va a tener carbón porque no, yo no me quejo mucho. Este año no va a haber carbón. Una buena señal entonces. Gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo día.